Ni Jim en casa, episodio 8. Bienvenidos al podcast de Ni Jim en casa, el programa donde hablaremos de calistenia, de todos aquellos ejercicios que puedes hacer con tu propio cuerpo, de street workout, gimnasia deportiva, también de la parte del acondicionamiento físico más orientada al cardio, pero incluyendo entrenamientos HIIT y en circuito. Dentro de esto hablaremos de correr descalzos y de calzado minimalista, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, que tenemos un invitado de lujo, ya lo veréis. Y hablaremos de alimentación, parte fundamental en el entrenamiento y en tu salud, de alimentos, de comida real, de la dieta paleo, todo ello sin radicalismos, buscando respaldo científico y con sentido común. Recordaros, si queréis que hable de algún tema en concreto, tenéis alguna duda o me queréis comentar algo, escribidme desde el apartado contactar de mijimencasa.com. En el programa de hoy tenemos un invitado espectacular. Digo espectacular porque en el año 2014 se corrió nada más ni nada menos que 13 maratones descalzo. Pero la cosa no queda ahí. Este año está planeando correr una maratón de montaña también descalzo. Ahí en nada. Si te gusta el mundillo este de correr minimalista o descalzo, o incluso si no estás en ese mundillo metido y sigues corriendo amortiguado, pero tienes bastantes lesiones y molestias, la entrevista con Emilio os va a resultar muy interesante, porque precisamente ahí nos cuenta que él empezó en esto de correr descalzo debido a las lesiones. Así que bueno, no os doy más la brasa y os dejo con la entrevista. Buenos días, Emilio. Muchísimas gracias por venir aquí al programa a compartir tu conocimiento con nosotros y bueno, encantado de tenerte aquí. Pues muchas gracias a ti, Sergio, porque bueno, a mí me gusta compartir, como te he dicho en otros momentos, lo bueno de la vida y para mí esto es una buena cosa. Bueno, ¿quién es Emilio Sáez Soro? Bueno, ante todo soy corredor porque, bueno, en todos mis años, ya tengo 51, que he trabajado en un montón de cosas, he hecho un montón de cosas. Lo que siempre he hecho desde que era muy pequeño ha sido correr. Entonces, uno se define por lo que hace más en esta vida y he sido corredor de fondo toda la vida. Entonces, si hay algo que me siento es corredor, ¿no? Que te engancha, ¿no? A mí me pasa igual. Yo empecé de chaval, bueno, yo soy mucho más joven, yo tengo 30 años. Pero empecé de chaval a correr y es una cosa que tengo que hacer todas las semanas, aunque haga otro entrenamiento y tal, pero lo de salir a correr hace un ratillo, la verdad que te haces como un poco yonki, ¿no? La verdad es que es una actividad muy básica, muy flexible en tiempo y en espacios, que como puedes hacer en cualquier lugar, pues al final acabas haciendo esto antes que otras cosas porque hay otras cosas que a lo mejor te suponen más dificultad, ¿no? Entonces correr es como lo primero que se te viene a la mente cuando, bueno, pues quieres, digamos, relajarte un poco haciendo ejercicio. Sí, que puedes correr en cualquier sitio, que llevas unas zapatillas y ya está, pero es que encima hoy estamos aquí para hablar de correr descalzo y tú pues corres encima sin zapatillas. ¿Cómo empezaste con esto de correr descalzo? ¿Cómo te dio por ahí? Bueno, esto realmente son cosas que cuando las piensas en otros momentos de la vida ni siquiera piensas que sean posibles y ni siquiera piensas que tengan sentido, que es lo curioso, ¿no? Porque yo he sido la mayoría de mis años, corredor calzado con zapatillas convencionales y lo que me llevó a esto fue pues el ya estar retirándome como corredor por las lesiones, ¿no? El ya no encontrar solución a mis problemas de rodillas, a mis problemas de lesiones recurrentes y estar un poco ya casi tirando la toalla, ¿no? Entonces me enteré pues de esta tendencia que era correr sin amortiguación en el minimalismo y empecé a probarlo, ¿no? Porque son situaciones en las que ya la medicina deportiva convencional y todo el tema de ortopedia, traumatología, etcétera, no te funciona. Entonces, pues claro, pruebas otras cosas. Y lo bueno es que empezó a funcionar enseguida, ¿no? O sea, ya al principio corriendo con sandalias de estas tipo huaraches, sí. Todos los dolores de rodilla que arrastraba durante ya casi décadas, ¿no? Años, décadas, pues desaparecieron en un par de semanas, pero desaparecieron completamente, lo cual para mí, que yo soy bastante escéptico y bastante científico, pues me resultaba muy alucinante todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, fue iniciar un camino de exploración, de conocer nuevas cosas y llegar a plantearme correr descalzo como una vía de seguir, digamos, reevolucionando. Y Y bueno, y hasta aquí volví. Ahora corro descalzo únicamente porque es la única forma que me interesa correr. Me parece la más entretenida y la más saludable. ¿hace cuánto llevas corriendo descalzo? ¿Cuántos años? Pues mira, todo esto lo empecé, o sea, el minimalismo empecé en 2012 y a correr descalzo ya empecé en 2013. Entonces, pues de 2013 hasta ahora. Sí, que empezaba ya a haber un poquillo de información, ¿no? Así. Okay, ¿dónde empezaste por primera vez hoy a hablar tú de esto de correr descalzo o minimalista? El elemento desencadenante de esta tendencia fue sobre todo el libro de Christopher McDougall, Nacidos para correr, donde planteaba pues todas estas problemáticas derivadas pues desde la introducción de la amortiguación por Nike y el incremento de corredores lesionados cuando antes eso pues parece que no estaba, ¿no? Y bueno, y hablar pues del tema de los tarahumara, que corren todo el día y nunca se lesionan, todo este tipo de cosas, ¿no? Y ahí mucha gente empezó a trastear con esto y a crearse foros y gente que compartía sus experiencias, ¿no? Y en esos años pues ya había algún foro pues con mucha gente de toda España y del mundo hablando y compartiendo todo este conocimiento. Tengo que decir que yo también empecé, leí ese libro ya como que, joder, dices, es verdad, es que tiene lógica, ¿no? Lo que expone aquí, lo pruebas, oye, y funciona. Oye, y la transición, el de pasar amortiguado a correr descalzo, ¿cómo lo hiciste? Bueno, eso en mi caso fue relativamente sencillo. ¿Por qué? Pues porque yo ya estaba en un punto en el cual tenía que empezar de cero. O sea, cuando estás totalmente lesionado y como que no puedes correr, pues empezar poco a poco es lo natural, ¿no? Nadie que haya tenido una lesión fuerte se pone a correr de repente a toda leche. Y nada, sí que había ya por entonces la idea de que esto había que empezarlo poco a poco, porque cuando ya, sobre todo, llevas mucho tiempo corriendo, tu musculatura, tu aparato, digamos, locomotor se ha adaptado a otra física, los músculos trabajan de otra manera, sobre todo por el talonamiento, porque no flexionas de la manera en la que estamos preparados. Y cambiar todo eso, pues llevaba un tiempo. Yo me lo tomé con calma al principio muy bien. Tuve en 3 meses iba avanzando muy poquito a poco, primero 100 metros, luego 200 metros. En 3 meses de transición solo llegué a correr como máximo 5 kilómetros. Luego mi cuerpo, que se limpió de lesiones y se limpió de todo ese mal rollo que me generaba la amortiguación físico, pues me desmelené un poco y empecé a correr un poco a lo bestia y empecé a tener algún problemilla de sóleo, sobre todo porque aún no había hecho la adaptación del todo. Pero bueno, ya con el paso al descalcismo la transición terminó de ser gradual, porque además la piel te obliga a que hagas la transición más suave. Y hoy pues ya de alguna forma puedo correr todas las distancias que quiero, a los ritmos que quiero, sin tener ningún tipo de problema muscular, ni de piel, ni de ningún tipo. A mí me pasó un poco así parecido, ¿no? Que al principio vas como muy sujeto y luego ya te entra la ansia ya y te vienes arriba y pasa eso, ¿no? Pues que problemas de sóleo o artritis y tal por correr más de la cuenta, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí. En pasar a esto de descalzo o minimalista. Bueno, uniendo, mira, con lo que acabas de comentar, ¿has tenido alguna lesión desde que corres descalzo? Desde que corro descalzo, no. Digamos, lo más que he tenido fue que yo no lo achaco a correr descalzo, sino a correr demasiado. Que es cuando en 2014 hice mi reto de correr 13 maratones en un año descalzo. Pues yo creo que acumulé tantos kilómetros que al final tuve algunas ligeras molestias de pubis, pero que con ejercicios de core y todo este tipo de cosas me las compensé. No llegó a ser lesión, una ligera molestia, ya está. Sí. Y luego en los primeros tiempos de correr descalzo, que pues en algún 10.000 en los primeros meses, que aún no estaba muy sólido, Y me pasé a lo bestia corriendo como si no hubiese mañana, pues alguna pequeña ampolla. Bueno, una gran ampolla. Pero bueno, más que una ampolla al principio y unas ligeras molestias de pubis que ya están totalmente resueltas, no, lesión como tal no ha habido ninguna. Si no has tenido como antes con las zapas, ¿no? Claro, las rodillas las tengo impecables, muscularmente no tengo ningún problema, o sea que mis piernas y mis pies están perfectos ahora. Bueno, parece que se ha puesto de moda esto, bueno, de moda, digo porque sale mucho en la tele, salió en La Sexta, en Telemadrid. De hecho, el vídeo que estuve, bueno, vi el otro día en Telemadrid, que es un reportaje muy cortito, de 2 o 3 minutos, bueno, que te entrevistan a ti un poco, hablan contigo un poco contigo. Sí, y con Pablo Orquez también. Eso, y con Pablo, la reportera dice, bueno, lo explica de manera muy reduccionista, ¿no? Dice, en España se lesiona mucha gente corriendo y bueno, y te da a entender como que si te pones a correr descalzo ya lo solucionas, ¿no? Que esto puede ser, la sensación que se da puede ser que equivocada, ¿no? Y que pase más o menos al revés, porque si una persona ve eso en la tele y dice, ah, coño, pues mañana voy a empezar a correr descalzo. Lo más fácil, más que evitarse una lesión, es que se lesione, ¿no? Por empezar de golpe y así un poco a lo loco. Claro, o sea, esto realmente correr descalzo, yo entiendo que es la forma más saludable de correr, pero lo que no puede ser es que una persona que no o que no ha corrido nunca o que lleva corriendo toda la vida amortiguado de repente se pase a correr descalzo todo lo que quiera. O sea, es importante que una persona esté informada porque los cambios bruscos, pero no solo en esto, sino en cualquier actividad. Pues no son buenos, pero el problema es que en los medios de comunicación es un arma de doble filo. Por una parte difunden, digamos, temas que son interesantes, pero si solo los difunden desde el punto de vista más espectacularizador, no se conocen, digamos, los procedimientos, pues, para hacer las cosas bien. Y cualquier práctica deportiva, ya no solo correr, necesita sus procedimientos de transición, sus aprendizajes, etcétera. Y esto es igual. Si se hace mal, como si te pones de repente a correr en bicicleta y te chupas 200 kilómetros el primer día, pues puedes acabar en el hospital. Pues esto necesita su adaptación, como todo, vamos. Pero sí, está bien, ¿no? Porque ya como que, joder, ver eso en la tele, a mí me gusta, porque dices, joder, mira, ya parece que se empieza a conocer, ¿no? Pero claro, luego tú tienes la responsabilidad como corredor de informarte para hacer las cosas bien, ¿no? Para no hacer una machada y lo dices tú, pegarte de repente un entrenamiento o descalzo o a pelo y a ver qué pasa el día siguiente, ¿no? Claro, porque los medios normalmente cogen lo más espectacular de las actividades. Y claro, uno de repente puede decir, ostras, el maratón de sables, qué guay, ¿no? Allí corriendo entre las dunas y tal. Y sin adaptación ni nada, vas un día y te vas ahí a los Monegros o al desierto de Almería o a cualquier sitio y dices, voy a correr como si estuviese en el desierto. Y te pillas una deshidratación y te quedas tieso en el sitio. O sea, es que lo espectacular es muy bonito, pero seguramente todos los que hacen esas ultras tan duras han tenido meses, cuando no años, de adaptación para poder llegar allí. Y aún así se lo pasan fatal, ¿no? Entonces, claro, el problema es que se nos muestra muchas veces lo más bonito, lo más espectacular, pero no se muestra todo el trabajo que hay detrás para llegar a ello. Claro. Y mira, siguiendo un poco con el vídeo este de Telemadrid, luego salía un fisio diciendo que es fundamental primero y el calzado minimalista y luego ya pasar a descalzo. Yo ahí, por ejemplo, estoy totalmente en desacuerdo porque de hecho yo pasé directamente a correr descalzo. Bueno, digo directamente, progresivamente, pero no tuve un calzado minimalista o de transición entre medias, ¿no? Sí, no tiene, realmente no tiene nada que ver. O Por sea, eso que un poco. lo que hay que hacer es una transición. Si tú la haces descalzo de entrada, mientras la hagas con cuidado, acostumbrándote poco a poco, trabajando tu piel para que se vaya adaptando, ya está. O sea, no hace falta nada más. E incluso te diré que yo personalmente considero que es mejor hacer la transición a correr descalzo para fortalecerte. Y que al hacerla descalzo te ayuda a que sea más lenta, más progresiva, y cuando ya estás fortalecido, entonces si quieres usar minimalismo, pues para competir con más garantías, etcétera, pues oye, entonces estarás más preparado para usar minimalismo. O sea, ¿sabes lo que me pasaba a mí? Que cuando ya pruebas a la técnica de correr descalzo y tal, el ponerte la zapatilla, fuera la que fuera, bueno, aparte de que ya no te gusta, ¿no? De la sensación esa de que no vas descalzo, te permite prostituir la técnica, o sea, te permite hacerlo mal, ¿no? Cuando vas ya cansado y tal, en cambio, cuando vas descalzo o lo haces bien, o tienes más problema, ¿no? La protección, aunque sea un zero drop y todo eso, te permite hacerlo peor, ¿no? Sí, vamos a ver, cuando vas descalzo, tú tienes un componente que cuando vas calzado no tienes. Y es que ¿cómo decirlo? Las irregularidades del terreno te hacen trabajar el pie y te hacen que de alguna manera llegue un momento de cansancio respecto a cómo absorbes esas irregularidades. ¿Qué es lo que haces cuando ya estás, digamos, más agotado en ese sentido? Que aún haces más eficiente la pisada para, digamos, fluir con menos esfuerzo por el terreno. O sea que cuantos más estás más cansado descalzo, tienes que ser aún más cauto y aún más efectivo en la técnica. Sin embargo, cuando tú te quitas esa sensación, puedes hacer cosas que en un momento dado pues no podrías hacer descalzo. Por eso, lo que decía antes, que correr descalzo te garantiza hacer la transición con mucha más, digamos, pulcritud. Con el tiempo, ese cansancio que te genera la irregularidad del terreno se va prolongando en la distancia y puedes llegar a correr una barbaridad de kilómetros sin ese problema. Pero el iniciarte a correr descalzo te hace que tu correr sea más natural y eficiente desde el punto de partida, ¿no? Emilio, ¿qué consejo darías a alguien antes de empezar a correr descalzo? Si, un solo consejo, si tuvieras que darle. Pues que no tenga prisa y que disfrute de esas sensaciones de aprendizaje. Y alguien que ya lleve tiempo con esto del minimalismo, que esté corriendo descalzo, ¿Cómo no te he entendido la pregunta, Pablo? alguien que lleve ya tiempo corriendo, Sí. bueno, que ya lleve correr minimalista o algo descalzo, ¿qué consejo le darías? ¿Pero cuánto tiempo, más o menos? Pues un par de años, pongamos. Alguien que ya está introducido en el mundo. Pero alguien que lleve un par de años me puede dar más consejos a mí, incluso que yo a él. No Vaya. sé. En todo caso, yo sí, alguien que ya está introducido es que no dejemos, y esto me lo aplico a mí mismo, que no dejemos de seguir evolucionando y aprendiendo respecto a las capacidades que nos da nuestro cuerpo, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estoy en un terreno en el que estoy aprendiendo mucho y en el que me siento muy novato, que es correr descalzo por la montaña, ¿no? Y el aprendizaje no se acaba nunca, ¿no? Entonces, no, que no perdamos la ilusión por seguir evolucionando. Mira, con lo que acabas de decir, el último vídeo que vi tuyo hace una semana o así, que sales bajando por ahí por una cuesta llena de piedras ahí descalzo, que ya solo de verlo y de ay, qué daño. Eres de los pocos que veo corriendo descalzo porque hay esto del minimalismo, hay mucha gente que está ya metida, pero muy poca gente se ven, vamos, vamos descalzo. Yo por mi zona suelo salir también descalzo a correr, pero sí que es verdad que tiene, mira, pues una zona parecida a la que sales en el vídeo, con mucha piedra. Y joder, ahora en verano, que está en terreno súper duro, la verdad que hay tramos que tienes que ir andando, que parece chiquito de la calzada, ¿no? Un poco ahí de mala manera. He visto que has corrido el Trails Rascaña-Segorbe, que es una carrera de montaña de 15 kilómetros. ¿Cómo lo haces para correr descalzo por ese terreno? Bueno, el trail de Rascaña es una zona que entreno, no la he competido. He participado en dos trails, uno en Vilafranca del Cid y otro en Olocau, pero bueno, pero vamos, podría ser similar. En este terreno lo que pasa es que, vamos a ver, aquí partimos de la idea de que si pensamos en cuánto tiempo tenemos buenas carreteras, buenos caminos, etcétera, realmente no es nada, o sea, es una minucia en lo que es la historia del ser humano, ¿no? Y nosotros, pues, como animales que somos, nos hemos desenvuelto por la naturaleza desde hace cientos de miles de años, sin mayor problema. Lo que pasa es que esas capacidades, pues, las hemos perdido al calzarnos y de alguna forma mentalmente negarnos a desenvolvernos descalzos por ese terreno. Como te digo, yo estoy aprendiendo, ¿no? Pero lo que he aprendido es que los pies se van acostumbrando con más rapidez de lo que parece a esos terrenos tan irregulares. Eso sí, hay que perseverar. O sea, si tú corres un día por el monte, bueno, corres, más bien andas al principio y ya no vuelves en un mes, es como si no hubieses hecho nada. Hay que probar todos los días. Con el tiempo, lo que vas notando es que por una parte tus pies absorben con mucha más facilidad todas las irregularidades, ya no te hace daño pisar las piedras, Además, te mueves de una manera mucho más ágil, o sea, el cerebro despierta y una parte que tendremos dormida desde hace no se sabe cuánto tiempo, que conecta con nuestras piernas, nuestros pies y hace que nos desenvolvamos de una manera mucho más fluida de lo que podemos imaginar que podemos hacer por todos esos caminos, por todas esas piedras, etcétera. Y al final descubres capacidades que pensabas que no tenías, ¿no? De pisar zonas que pueden parecer, que pueden dar miedo pisarlas, que puedes moverte por ahí con agilidad y con tranquilidad, incluso de forma relajada, pero eso sí, requiere algo que mucha gente, digamos, no tiene, y es paciencia. Los corredores son gente poco paciente. Yo he sido muy poco paciente, por eso lo digo. Y entonces, claro, si la adaptación a correr descalzo ya requiere paciencia en terrenos más o menos buenos, en la montaña requiere, digamos, la renuncia durante un tiempo más o menos largo a correr. O sea, porque al principio solo puedes andar. Y conforme va pasando el tiempo, te vas moviendo más rápido y ya te descubres un día, dices, ostras, estoy corriendo. Pero es lento, ¿no? Sin embargo, todo lo lento que tiene es muy satisfactorio y cuando al cabo de un tiempo te ves en caminos imposibles, llenos de pedruscos que rebosan por todas partes y dices, ostras, yo estoy pasando por aquí andando, la sensación de seguridad y de poder que te da el decir, yo aquella montaña subo sin problema descalzo, etcétera, es enorme. O sea, es como que has descubierto un kit de superpoderes que tienes ahí guardados y que te los incorporas, ¿no? Es todo un subidón esto. O sea, eso te quería comentar porque en el vídeo sale algún vídeo que he visto del entrenamiento de la trail esta que has comentado. Sales andando, en algún otro corriendo. O sea, realmente, claro, no puedes empezar, por mucho que vayas descalzo por asfalto, a correr directamente por los pedruscos, ¿no? O sea, tú has ido andando, lo que acabas de comentar, ¿no? Poco a poco, luego andas más rápido y lo que dices tú, luego hay tramos que te ves con suficiente confianza como para correrlos, ¿no? Sí. ¿Tú crees que puede llegar, bueno, tú o cualquier persona, podemos llegar a adaptarnos 100% y una carrera de ese tipo con piedras sueltas y tal, llegar a adaptarnos y a poder correrla completa? Sí, totalmente. Vamos a ver, yo ahora que me siento un poco más, ¿cómo decirlo?, hecho a la montaña, yo ya tengo un programa o sea, este verano voy a correr. Si mis planes me salen bien, varios trails así en progresión de kilómetros y espero, pues bueno, al final en septiembre correr una maratón de montaña. O sea, yo lo veo totalmente posible y sobre todo porque las sensaciones que te dan los pies, las sensaciones que te da tu mente y tu cuerpo, es que tenemos esa capacidad, ese potencial, porque día a día tú notas cómo estás mejor. O sea, la sensación de progreso es muy explícita, es muy clara, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay que tener la paciencia de llegar a tener esa sensación que de entrada es todo lo contrario. El problema de correr en la montaña es que los primeros días acabas desmoralizado y dices, hostia, esto no. Esto no mola, esto de calzo no es deporte. Pero si perseveras y dices, bueno, yo voy a seguir, no voy a tener prisa, voy a ver cómo evoluciona esto, voy a disfrutar del paisaje, ya que no puedo ir deprisa. Y oye, los avances van llegando, los avances los vas notando y bueno, también te vas buscando la manera. Yo, por ejemplo, al principio me iba a la montaña sin nada, ahora voy con bastones y eso me ha ayudado a progresar mucho mejor porque me da mucha más seguridad y hace que psicológicamente puede ir más deprisa solo por el hecho de llevar los bastones, porque sé que si piso mal en un sitio comprometido me voy a poder apoyar para evitar caerme, etcétera, ¿no? Entonces son formas en las que tú vas un poco buscando ese progreso y el progreso va llegando. Entonces yo creo que sí que estamos preparados para desenvolvernos 100%, no al mismo nivel competitivo que los que van calzados, porque evidentemente tú en una cuesta abajo no te vas a poder tirar sobre las rocas como se tiran los que van calzados, porque evidentemente te puedes desollar los pies, pero sí con cierta dignidad y con cierta fluidez, vamos, sin ningún problema. ¿Has notado alguna adaptación desde que estás corriendo por la montaña, como el grosor del pie, del, uy, perdón, de la piel del, de la planta del pie o algo así, o tampoco? Bueno, no tanto el grosor de la piel, porque como yo en estos 2 últimos años pues he corrido muchos kilómetros en asfalto y en otras superficies, ahí ya sí, ya se ha engrosado bastante, más en la musculatura. O sea, yo lo que sí que noto es que como los pies sobre las piedras se pegan un tute de mucho cuidado, tienen que trabajar muchísimo más aún que sobre el asfalto. Yo noto que se fortalece el pie, ¿no? Que es como que se convierte, o sea, esto de que tú notas los pies frágiles al principio cuando te descalzas sobre la montaña, al final notas cómo es algo mucho más poderoso y que en lo que te hacías daño en un primer momento ya no te haces daño, ¿no? O sea, es más la fortaleza del órgano del pie. Ah, qué curioso, mira, yo pensaba que sería más a nivel de piel, o sea, es más a nivel como muscular, ¿no? Del Sí. entero. Bueno, has comentado antes una cosa que me parece súper importante y muy interesante, lo del cerebro, o sea, cuando vas corriendo descalzo, que bueno, que empiezas, o que llevas ya tiempo, vas ahí como, tienes que estar atento de narices, claro, para las piedras, ¿no? Para pa, pa, pa, pa. Y luego ya como que vas fluyendo y te vas como relajando, ¿no? Como que vas entrenando esa parte de, no sé cómo llamarlo, de la conexión del cerebro con el pie o lo que sea, ¿no? Que tienes que ir Sí. ahí y atento, que con zapatillas vas ahí como una, como un todoterreno por ahí y ya está, pero con lo que descalzo tienes que ir ahí eligiendo Claro, pisar, ¿no? claro, claro. Yo lo que de alguna forma me doy cuenta es de que cuando corres descalzo por la montaña, corres con todo el cuerpo. O sea, es como que todo tu cuerpo se convierte en, digamos, en un elemento que va equilibrando, pues, el cómo fluyes por determinados terrenos, el cómo cuando, por ejemplo, tienes un camino más o menos forrado de gravilla o de piedra suelta, que aunque no son grandes obstáculos para el impacto del pie, pues no te deja, ahí te deslizas más como si estuvieses esquiando. Cuando vienen las piedras más gordas, pues vas un poco en una lógica de saltos, vas saltando entre las piedras. Cuando viene, digamos, un terreno así, pues de mucha mezcla de ramas, de otras cosas, vas un poco más pisando suave para evitar clavarte alguna astilla. O sea, notas cómo te adaptas de forma muy natural a las dificultades del terreno y hay una gran complejidad de movimientos que tú te das cuenta que hacen que tu defensa ante, digamos, la agresividad que plantea el terreno en cada momento se aborda con la postura más acorde a eso, ¿no? Y eso hace que ese correr sea un correr muy, muy sofisticado, porque claro, no es el correr pom, pom, pom, pom del que va calzado, sino que eres realmente algo que fluye sobre las características del terreno, ¿no? Y es muy interesante porque estás trabajando con todo el cuerpo. Casi como un baile, ¿no? Cuando vas ahí por terreno chungo, vas ahí. Sí, esa es la idea, precisamente esa es la idea más precisa de cómo, o sea, el terreno es una partitura y tú te adaptas a él y tocas el instrumento de tu cuerpo respecto a esa partitura que te da el terreno, ¿no? Sí. Oye, y hablando de terreno, ya que estamos aquí por montaña y eso, mira, yo para mí el peor terreno que hay es el de las pistas estas que son como de escombro machacado, que es horrible, tú. Para ti, ¿cuál es el peor terreno? Sí, Yo creo. eso, realmente, porque mira, si la naturaleza no es por lo general agresiva, o sea, incluso esas zonas que son ¿cómo se llaman? Tienen un nombre, cuando caen todas en un barranco, toda esa acumulación de piedras, esas pedrizas, Sí. tú puedes ir saltando por esas piedras sin hacerte especial daño, esas piedras tienen formas irregulares. Vas buscando las que son más amables y vas saltando de unas a otras. O sea, la naturaleza por lo general, hombre, también hay excepciones, ¿no? Pero por lo general no te plantea superficies muy agresivas. Lo más agresivo es lo que hace el ser humano, ¿no? Esas zonas, por ejemplo, de carretera en las que, carretera vieja, que ha saltado el alquitrán y se quedan las piedras puntiagudas clavadas en el Sí. terreno, que es una alfombra de clavos, eso. O cuando hacemos la grava es piedra machacada que al machacarla saca los filos de la piedra. Entonces, cuando vas corriendo por grava, también es otra alfombra de clavos, porque corres por piedras afiladas que nosotros hemos hecho afiladas, ¿no? Entonces, las zonas peores son las que prepara el ser humano, ¿no? Porque todas esos caminos forrados de grava afilada, eso es que hasta para los animales es malo correr por ahí, ¿no? O sea que es así, vamos. Yo ahí, precisamente en la montaña, lo que te das cuenta es de que donde menos intervenimos es donde mejor se corre. Donde mejor se va. Oye, a ver, en 2014 corriste un maratón al mes. Claro, si fueras un tío normal te diría, ¿cuánto te has gastado en zapatillas? Pero, cero. Sí, más o menos, sí. Bueno, cuéntanos un poco así por encima la experiencia, bueno, que de hecho has escrito un libro en concreto de esto. Sí, el libro se llama El reto descalzo, por si a alguien le interesa. La cuestión es que cuando yo corrí mi primera maratón descalzo, que era un poco la culminación de mi transición al descalcismo, yo tuve una revelación, que fue una especie de esto que se te enciende la bombilla. ¿Por qué? Porque yo que ya había corrido unas cuantas, mi experiencia es que tras la maratón tú te convertías en una especie de enfermo paralizado, ¿no? Esto que tienes que ir medio cojeando por aquí, que no te puedes mover bien, que te pones como una especie de robot oxidado. Y esa era, digamos, como una especie de verdad, ¿no? O sea, después de correr la maratón estás mal. Y sin embargo, cuando corrí la primera maratón descalzo, me quedé pasmado porque no tenía al día siguiente ningún tipo de sobrecarga muscular, me movía con total normalidad y estaba cansado, eso sí, tampoco es aquí uno el hombre de hierro, pero no tenía esas molestias que había tenido en todas mis maratones anteriores. Y entonces pensé, dije, hostia, pues realmente correr descalzo es bueno porque no tengo todos esos males que tenía que luego me dificultaban moverme. Entonces me planteé, digo, bueno, pues si realmente las sensaciones de correr una maratón así son buenas, y antes que nos decían, bueno, es que correr más de una maratón al año es una cosa perjudicial porque el cuerpo sufre mucho, no sé qué, y yo pensé, bueno, pues voy a probar, ¿no? Voy a probar a ver si puedo correr una maratón cada mes y a ver si puedo aguantarlo sin lesionarme, sin tener problemas y tal. Y si eso lo puedo hacer, realmente, pues me demostraré, al menos a mí mismo, que correr descalzo es mucho mejor que correr calzado, amortiguado y cualquier otra modalidad. Y nada, y emprendí ese reto, y ese reto pues fue bien. Hubo maratones que me lo pasé mal, pues porque las maratones son pruebas muy duras y hay maratones especialmente complicadas. Pero en todas terminé intacto, sin lesiones, y al día siguiente estaba bien, y a la siguiente maratón, pues igual, a correrla sin problema, y así hasta terminar las 13 que hice ese año, ¿no? Entonces, fue un poco la prueba del algodón de que correr descalzo es saludable, de que correr descalzo no supone un castigo, en especial para nuestra musculatura, nuestros huesos, nuestros tendones. Y bueno, ahí tenía la prueba. Y dijiste, va, decían que no se podía correr descalzo, pues corro descalzo. Que un maratón al año, pues toma uno cada mes, ¿no? Y así. Así va. Entonces, bueno, yo ahí de alguna forma, no sé, rompí, digamos, muchos prejuicios y muchas historias que podía tener la gente contra el hecho de correr descalzo y sobre todo contra cualquier idea de que esto no fuese una práctica saludable, ¿no? Mira, Emilio, otro día, bueno, ya hemos hablado, cuando me empollo el libro, que todavía no me lo he estudiado, como ya te comenté, hacemos una entrevista entera y lo destripamos a fondo, si quieres, ¿vale? Como quieras. De todas formas, hoy en las notas dejo el enlace del libro, ¿vale? Por si alguien quiere comprarlo, ¿vale? Y así lo tienen ahí. El reto de descalzo. Muy bien, gracias. Otra pregunta. A ver, oye, ¿y cuando vas por la calle andando normal y eso, qué calzado utilizas? ¿O vas también descalzo? Mira, cuando estoy en un sitio así que me siento muy relajado y así, muy, pues a lo mejor voy descalzo. Y normalmente, si no, pues ya voy con sandalias. Yo, pues, al trabajo voy con sandalias tipo huaraches y tal, que ya es bastante llamativo. Yo lo que pasa es que no quiero ir dando la nota en el sentido de que, en fin, me resulta un poco pesado, ¿no? Además, soy profesor en la universidad y ir a dar las clases descalzo, pues sería un poco cantón. Me encantaría, ¿sabes? Si, no te digo que no lo haga algún día, pero bueno, de momento voy con sandalias. Además, ya ir en sandalias de estas huaraches en invierno ya llama bastante la atención. Ya descalzo ya sería un poco demasiado. O sea, en invierno vas aún con las sandalias, ¿no? Sí. Ten en cuenta los pies, se ponen tan fuertes, tan. ¿Cómo se dice? Se capilarizan tanto, se musculan tanto, que es que hasta cuando hace más frío los tienes calientes. Entonces, es que para mí ponerme calzado que me lo cubra ahora me resulta muy, muy agobiante. Me cuesta, hijo, es que donde vivo, macho, que hace 5 bajo cero ahí en invierno, ya hago la sandalia, uf, me da cosa, ¿eh? No, pero bueno, eso es tú lo que notes. O sea, si notas frío, pues oye, te calzas. Pero yo vivo en Castellón, entre Castellón y Valencia, que es donde más me muevo, y aquí tenemos inviernos muy suavecitos y no. De todas formas, he estado en Madrid o en el Pirineo en invierno con sandalias y me miraban como si fuese un extraterrestre. Pero bueno, yo no tenía frío, ¿qué quieres que haga? Qué buena, buena. Bueno, hemos hablado que estás con el segundo libro. Por cierto, ¿cómo se llama el primer libro que escribiste? Que también lo ponemos ahí en los enlaces para que. Sí, el primer libro es el que habla de la transición, del descubrimiento de todo esto y un poco las primeras vivencias, y se llama La aventura de correr descalzo. Eso te iba a decir, bueno, que este es tu segundo libro y tal, pero joder, vamos a ver también el primero. Oye, ¿y qué proyectos tienes ahora entre manos? Bueno, me has comentado lo de una trail de estas, ¿no? Que ibas a hacer, pero ¿qué más tienes por ahí? No, ya digamos, estuve un poco. Este año 2015 pasado no sabía un poco para dónde tirar porque estaba un poco trasteando con mejorar mis marcas. Empecé a hacer algún podium en veteranos y en mis categorías, digamos, en carreras así de 10.000, en carreras más, digamos, de medio fondo. Pero no me terminó de interesar el seguir por esa vía, porque ya al final lo de correr descalzo era algo que se quedaba en un segundo término. Al final era, si te machacabas más, si entrenabas más, si bajabas de peso, pues ganabas tiempo, y si no, no, que como es lo lógico en el mundo de las competiciones. Competición, claro. Pero no, seguir proliferando por esa vía, pues no me resultaba tan estimulante. Además, yo, jolín, tampoco tengo tanto tiempo para machacarme. Y bueno, y al final creo que el reto más interesante para seguir evolucionando es el que te he dicho, seguir adaptándome a la montaña, ¿no? Entonces, mi objetivo para ello es correr una maratón de montaña, que para mí es un reto imponente. Yo aún no sé si voy a poder hacerlo. En todo caso, busco ese objetivo como una vía de adaptación total. Entiendo que una persona que ya corre descalzo en montaña esas distancias, ya puedes pensar que ya ha recuperado todas las capacidades que tenemos para movernos por el mundo descalzo, y bueno, esa es un poco la idea, ¿no? ¿Para cuándo la tienes? ¿O todavía no la tienes programada? Hombre, sí, la tengo programada para septiembre, pero antes quiero hacer unos cuantos trails este mes de julio y agosto para adaptarme y llegar ahí, digamos, con mayores garantías, porque claro, no es bueno de repente pegarte un palizón en una distancia, en un terreno que no estás adaptado. Bueno, pues en septiembre ya a ver qué tal se te ha dado. Ya te preguntaremos a ver. Vale, a ver, espero que bien. ¿Y dónde podemos encontrarte ya por último? Bueno, pues quien quiera contactar conmigo, yo, vamos, tengo bastante presencia en la red, soy muy, muy virtual en ese tema comunicativo. Tenéis mi perfil en Facebook, Emilio Sáez Soro, tenéis mi blog, que es correvivir.blogspot.com. Y bueno, me podéis encontrar por mi nombre en Instagram y en Twitter, correvivir también. Vale, pues ponemos ahí los enlaces en la nota del programa. Bueno, Emilio, pues muchísimas gracias. Yo he aprendido bastante de lo que nos has contado. Bueno, seguro que la gente saca mogollón de partido a la entrevista, a la gente que esté en este mundillo. Y nada, mucha suerte con tus preparativos esos para de cara a septiembre para la maratón de montaña. Y un placer haber estado contigo. Muchas gracias, Sergio. Ha sido una entrevista muy, muy agradable. Y nada, que vaya muy bien el podcast y que vaya muy bien también tu evolución como corredor descalzo. A ver, muchas gracias, Emilio. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo y hasta pronto. Hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, os agradecería un comentario o una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox. Ya sabéis que para cualquier cosa, duda, sugerencia, lo que sea, os responderé personalmente desde el apartado contactar de mijimencasa.com. Hasta la semana que viene.